Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9. Here Comes the Rain, un clásico de la primera mitad de los ochentas, comenzando mi turno en este domingo de resurrección, fin de semana incluido con puente, el viernes pasado fue festivo. Pónganse cómodos, recomendaciones, historias, datos y sobre todo, buena música hasta las 2 de la tarde. Arroba radioactiva guión al piso, arroba juanqui67, ¿qué quiere oír y en dónde está? Bienvenido a este domingo de resurrección. Un fin de semana como estos, en 1981, se estrenó la serie, película animada de ciencia ficción llamada Heavy Metal, que no tenía nada que ver con el título, simplemente se inspiraron en los cómics, pero tenía una muy buena banda sonora. Yo la vi cuando era muy muchacho y no la he vuelto a ver, la verdad no la entendí, además no era fanático del cómic, pero es uno de los íconos del siglo XX y se estrenó un día como hoy, en 1981. Banda sonora que incluye a Blue Oyster Cult, a Cheap Trick, Sammy Hagar, Devo y a Black Sabbath. Y hablando de la banda sonora, también estaba incluida Journey, que viene con una canción sota que se llama Only the Young. Antes, un alterno ventas, Jim Blossoms y Till I Hear It From You. Somos Radioactiva. Presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9.

Esta semana fue un aniversario más de la muerte del maestro Jeff Porcaro, uno de los más grandes bateristas de la historia. Solamente con decirles que lo que fue Van Halen a los guitarristas de los ochentas, lo fue Jeff Porcaro a los bateristas de los ochentas. Tocó con Steely Dan, tocó con Michael Jackson y con su banda Toto. Era uno de los bateristas de sesión más dotados técnicamente, más habilidosos, más fluidos, más versátiles y más buscados de los setentas y los ochentas. Ese aniversario quiero que lo celebremos con un shuffle del maestro Porcaro, que fue método de estudio en las universidades de músicos en Estados Unidos para los bateristas. Se llama The Rosanna's Shuffle. Aquí está Toto. Te recordamos, maestro Jeff Porcaro. Would ever care for me, Rosanna. All I wanna do in the middle of the evening is hold you tight, Rosanna, Rosanna. I didn't know you were looking for more than I could ever be. For years since you went away, Rosanna. Presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9.

2008, The Police terminó su concierto, su último show de la gira de reunión. Lo hicieron en el Madison Square Garden. Era el primer tour desde 1986. Más de 151 shows y terminaría siendo ese año, 2008, la tercera gira más lucrativa. Buen billete se hicieron Stuart Copeland, Sting y And the Summers. Viene The Police con Synchronicity 2. Antes, Nirvana suena con About a Girl. Las canciones más importantes en la historia del rock and roll están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings. Feliz domingo para todos. Numeral Domingo Radioactiva. ¿En dónde está? ¿Qué hace? Mande fotografía de su cielo y me pueden dar una copia en @JuanKiss67. En 1980 se estrenó una película musical llamada Xanadu, que era protagonizada por Olivia Newton-John y con mucho trabajo en producción, dirección y actuación del maestro Gene Kelly, uno de los más grandes bailarines, directores y actores de la época dorada de Hollywood. La película fue un fracaso absoluto. Fue el hazmerreír de todos los críticos y le fue muy mal en taquilla. Pero tenía una muy buena banda sonora. Quiero mostrarles, esto les va a sonar raro pues, pero es una muy buena canción de Olivia Newton-John. Para mí es una de las mejores canciones de los ochentas. Escuchemos 1:30 de una muy buena canción de esa banda sonora de Xanadu. Olivia Newton-John con Magic. You should know. mucha canción sota, ¿no? De regreso al domingo, aquí está Firehouse con una que hace rato no oímos. Love of a Lifetime. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. I want to get away. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Try.